No llores, chiquita, ten más valor. No llores, chiquita, ten más valor. Y continuamos en el Enredando las Mañanas. Están por ser las 11 ya. Venimos medios lentitos. Se nos hizo larga la nota con Carlos Quintana, el abogado. Pero bueno, estuvo muy interesante. Creo que fue muy informativa en relación a cómo está la causa de Santiago. Y bueno, así que ahora seguimos. Decíamos al principio, Solchi, que agosto empieza muy cargado. Y una de las cosas que va a suceder en agosto, dentro de 8 días... es la votación en el Senado. Ahí ya está en el teléfono nuestra próxima entrevistada. Digo, en el 8 de agosto es la votación en el Senado. Y bueno, hoy hay un festival y se realizan... Hola Nati, ¿cómo andas? Se realizan pañuelazos y actividades en todo el país en la cuenta regresiva hacia el 8 de agosto. Aquí en Córdoba también va a haber una actividad, un festival. Y para hablar de eso estamos con Natalia Di Marco, compañera de Radio Zumba, docente, miembro de Ni Una Menos y miembro de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Hola Nati, ¿cómo andás? Hola, se me va, no sé por qué, la señal, y por ahí escucho y por ahí no escucho. Bueno. No sé si me escuchan bien ustedes. Nosotras sí te escuchamos muy bien, Nati. Perfecto. Bueno. Así que... Bueno, no sé, así yendo directamente al tema que nos trata, ¿nos podés contar un poco de qué se trata lo de hoy a la tarde? Bien, bueno, no sé un poco si comentaron antes, hoy es un día importante porque en realidad lo que está sucediendo en estos momentos es que están sesionando la comisión ampliada en el Senado y se tiene que dar a conocer el dictamen. La mecánica es que a partir del debate en las comisiones, esas comisiones elaboran un dictamen que se vota y que va a ser el que se eleva para discutir en el plenario de la Cámara Alta en el 8 de agosto. Entonces, hoy es un día muy importante porque, bueno, va a tener que se va a dar a conocer cuál va a ser este dictamen de las comisiones del Senado. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Y una consulta por ahí. Una consulta, Nati. El cual hoy se ha planteado como ciertas acciones muy visibles en torno a lo que viene desarrollando la campaña y los movimientos, que se expresaron con una vigilia nuevamente en Buenos Aires. Hay compañeras que están desde el día de ayer allá como dándole visibilidad y también observando este congreso que se encuentra debatiendo, mostrando que la sociedad está comprometida, preocupada y atenta a lo que esté sucediendo ahí. Y en Córdoba se va a expresar con lo que va a ser este festival por el aborto legal, que es un festival que se va a desarrollar a partir de hoy a las 19:30 horas. La idea justamente es que participar de la movilización a un año de la muerte del asesinato de Santiago Maldonado para después participar en el festival. Y entonces a las 19:30 va a estar haciéndose esta expresión, que lo que busca es también reconstruir esa idea que quisieron instalar de que es una reivindicación de Buenos Aires y que el famoso interior, entre comillas, no tiene una posición o no plantea la necesidad de la legalización del aborto. La idea hoy es mostrar justamente la masividad de ese reclamo también en las ciudades de las provincias, las ciudades que no son Buenos Aires, de una manera contundente para, bueno, seguir exigiendo la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que vamos a tener hoy va a ser una participación de un número de importante de artistas. Va a estar Pereira, van a estar las ninfas, las cumbia queers, Garba y otras, que dan cuenta además de esa diversidad de sectores que se ha posicionado en relación a este proyecto, que también incluye un importante sector de la cultura, entre las cuales hay artistas, cantantes, ha habido escritoras, ha habido distintas representantes de la cultura que desde el compromiso con esta reivindicación y esta lucha histórica van a estar participando hoy, además de un montón de organizaciones y sectores que estarán acercando sus adhesiones y participando de la movilización. Muy bueno. Sí, agregamos cumbia queers, Hecha la Otra, las Brigitte Bardot, Malena D'Alessio, Lorena Jiménez, un montón y muchas más artistas. Buenísimo. Y está bueno esto que decís, que este intento de querer mostrar esta reivindicación como algo de un sector, y lo que se ha demostrado a lo largo de los meses y meses, en realidad años y años, esta lucha, que es una reivindicación que atraviesa un montón de sectores políticos, sociales, de organizaciones, es un reclamo, podríamos decir, universal, ¿no? Hola. Hola, ¿nos escuchás? No. Se va la... ¿Hola? Hola, hola, hola. Sí. Hola, hola. Nosotros te escuchamos, Nati. ¿Vos nos escuchás? Ah, ahí te escucho. ¿Querés repetir la pregunta, Marco? Te escuché bastante, pero no escuché al final, sí, la pregunta. Tengo una pregunta. En realidad estaba comentando un poco otras bandas que van a estar presentes y esto de que en realidad bien. Se ha querido sectorizar, hacer una idea como que es un reclamo de un sector particular de la sociedad. Exacto. Y en realidad lo que se ha demostrado a lo largo de los yo años... Yo no los escucho, solamente decir que me parece que... porque desgraciadamente no escucho lo que dicen, hace muy poquito, pero sí señalar eso, por un lado que lo que pase hoy es importante pero no es determinante. Hay que recordar que el matrimonio igualitario salió con una votación negativa de las comisiones, y sin embargo en el plenario fue aprobado, porque justamente lo que se después tuvo más peso fue la masividad del reclamo y todo lo que venía el proceso anterior. Y por otro lado también apostar a eso, que en realidad hay también toda una cuestión que hace a los medios hegemónicos de construir un escenario en el cual pareciera que no va a suceder. Nosotros entendemos que incluso más allá de lo que pase el 8 de agosto, tarde o temprano va a ser ley, porque lo que ha mostrado de una manera muy contundente en la sociedad es que es un reclamo absolutamente necesario, absolutamente instalado en la sociedad, y que bueno, que la podrán demorar, pero que llegará, va a llegar, va a ser ley. Ojalá podamos festejarlo el 8 de agosto, y si no, de todas formas sigue habiendo un montón de razones por las cuales seguir luchando, ¿no? Con ley o sin ley. Pero, entre tanto, el 8 de A vamos por el aborto legal, claramente. Bueno, buenísimo. ¿Ahora nos escuchás, Nati? Ahora sí. Ah, bueno. Sí, bueno, un poco la pregunta iba en ese sentido, lo que contestabas, qué podía pasar hoy en el Senado con esta comisión ampliada. Pero bueno, ahí creo que claramente lo contestaste, así que claro. Bueno. Ahí lo que estaría por ahí para agregar es esta posición que desgraciadamente impulsaron sobre todo la senadora y los senadores cordobeses, que Caserio, Martínez y Machado, que tiene que ver con proponer un proyecto con modificaciones que entendemos improcedentes, sobre todo, bueno, básicamente una es la cuestión de las semanas, plantean reducirlo de las 14 a las 12, hay un montón de argumentos legales y médicos de por qué sería importante sostener las 14 por determinados márgenes en relación a la detección de los embarazos, sobre todo en jóvenes, y por otro lado la cuestión de la objeción de conciencia institucional, que claramente es violatoria del derecho individual de la libertad de conciencia y religiosa de los profesionales. La libertad de conciencia, la objeción de conciencia individual está contemplada en el proyecto, que implica que cada quien puede decir que no va a realizar esa práctica. Lo que están impulsando determinados sectores es que esa objeción sea de toda, o sea, institucional, que toda una institución pueda pronunciarse. Claramente eso avanza sobre el derecho a la libertad de conciencia y religiosa de los profesionales y las profesionales que trabajan, porque podrían no compartir ese posicionamiento y se verían imposibilitados de realizar la práctica por el pronunciamiento institucional. Esas son algunas de las modificaciones que se están planteando y que entra a jugar como una tercera variable, que sería que salga el dictamen con este proyecto con modificaciones. Lo que lo haría volver a diputados, ¿no? Si el 8 de agosto se aprueba eso, haría que vuelva a diputados, y ahí es un escenario complejo porque se necesita más que la mayoría simple que tuvo la sanción inicial. Así que bueno, nada, como siempre, digamos, nos toca seguir luchando, seguir en las calles. Entendemos que además sabemos que la sanción de la ley implica después también toda una serie de disputas por la efectiva reglamentación, implementación y por garantizar el acceso. Así que bueno, básicamente lo que va a pasar después del 8A es que hay que seguir en las calles, hay que seguir organizadas por este derecho en particular y por muchos otros que todavía faltan, ¿no? Exactamente. No se acaba con lo que pase el 8 esto. Bárbaro. Así es. Bueno, Nati. Tenemos verde para rato. Sí, sí, claro que sí. La marea continúa, ¿no? Así que... será. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Nati, buenísimo, muy claro, conciso, este, se entendió bárbaro, así que te agradecemos el contacto. Y bueno, ahí entonces, esta tarde, noche, a partir de las 19:30 horas, después de la marcha por Santiago Maldonado, en Irigoyen y Montevideo, el Festival por el Aborto. Así es, va a ser más cerca del Buen Pastor por cuestiones que nos plantea la municipalidad, pero ahí estaremos. Ah, bueno, seguramente uno ya acercándose va a ver, va a sentir ruido, música, va a ver el escenario, va a poder ir guiándose hacia donde es el festival. Sí, sí, así será. Bueno, Nati, abrazo grande, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Bueno, y ahí pasó Natalia Di Marco, miembro de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, compañera de Zumba La Turba, docente, contándonos sobre este festival. Así que bueno, va a estar buenísimo, ¿eh? Acérquense, un montón de mujeres y bandas de mujeres. ¿A qué hora es? A las 19:30, seguramente como empezar un poquito más tarde, porque también la marcha seguramente es extender un poquito, pero bueno, a esa hora ya uno puede ir ambientando ahí en las calles de Córdoba. Repetimos, Sol Pereira, las Tranqui Panqui, las Ninfas, Garba, Lore Jiménez, Malena D'Alessio, las Brigi Bardo, Hecho la Otra, Cumbia Kerr y más, otras. Así que bueno, ahí no se lo pierdan. Vamos, otra pausa, Solchi. Vamos, una pausita pequeña. Si dale, pasa. Pequeña, pequeña. Dale, muy pequeña, pues se nos va el programa. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enredando.